Capítulo 11, Parral. Enclavado entre las montañas y en medio de desiertos gigantescos, saturados de colmenas, de montes. Cada vez que veo el planeta desde las alturas, me parece estar ante la superficie neocortical. Para explicar la experiencia, había yo acudido al concepto de campo neuronal como envolvente energético tridimensional, resultante de las interacciones entre todos los elementos neuronales. Me lo había imaginado como una flama hipercompleja o como la superficie del planeta Tierra. Desde la avioneta que me llevaba de Chihuahua a Parral, de nuevo vi a mi casa planetaria como un campo neuronal gigantesco. Se puede ver desde todos los puntos del espacio, por lo que también es un campo energético. Interactúa con el espacio desde todos los puntos que lo contienen como semilla de visión y al igual que la interacción entre el campo neuronal y el espacio, el campo planetario debe crear y ser experiencia. Casi no se mueve y rara vez hay un terreno capaz de cambiar su estructura. Es como las tarántulas que han llegado a la inmovilidad del ser. Tiene ríos como venas, mares como reservorios de sangre y ciudades, pueblos, villas como... Creo que salí de la Ciudad de México porque su colosal tamaño empieza a alterar el ser del planeta. Quizás tratando de ocultarla a la vista y así disminuir su efecto en el campo planetario se la cubre de niebla y smog. En el aeropuerto de Parral me encontré con la visión magnífica de un helicóptero bien maniobrado. El piloto y su mecánico habían recogido a un niño y lo pasmaban con el vuelo. Hacían mapas de la República y me invitaron a pasear en su nave. Súbitamente, y en medio de una plática acerca de mapas, me revelaron haber visto una nave extraña flotando encima del pueblo de San Pablo en Nuevo León. No era un avión, helicóptero, globo. No, hombre, me contestó el capitán B. Llevo 40 años de piloto y sé reconocer. Entonces ustedes tienen suerte, según el plomero que me vendió un refrigerador y era experto en esas naves, el que las ve por primera vez queda señalado y adquiere un nuevo poder de percepción. Me hospedé en el Hotel Adriana, recordando a mi flor perdida y me dispuse a buscar a Pachita. No sabía su dirección y eso me gustaba. Ahora todo debía adquirir significado o no la encontraría. Cuando conocí a Pachita y al hermano, creía que mi misión era reunir a Quetzalcóatl con Cuauhtémoc. En Tepoztlán había visto las señales del nuevo arribo de Quetzalcóatl inscritas en una cueva llena de memorias. Me había traído el libro de López Portillo. No tenía prisa ni tampoco calma, más bien esperaba una señal. Al ver la conciencia planetaria, me había preguntado acerca de su relación con la unidad y me había visto luchando por encontrar un puente de unión entre lo relativo y lo absoluto. Abrí el libro y leí que el primogénito de Quetzalcóatl había sido llevado a la tierra del Mayab. Las coras de Pachita viven en el Mayab, me dije, y asombrado inicié la búsqueda. Había un significado en las ataduras de los cabos sueltos, el encuentro consciente de las relaciones, la transformación de los vacíos en llanuras de contacto. En la calle tomé un taxi y el chofer, un sagitario nacido el 14 de diciembre de 1910, me llevó directamente a una casa blanca sobre una montaña toda rodeada de minas de minerales. En 10 minutos había llegado a la casa de Pachita. 50 metros detrás de mí apareció un automóvil plateado con Pachita, su hija y una acompañante. Me lleva la chingada con el calor, llegó diciendo Pachita. Con un vestido rosa y piernas de quinceañera, Pachita se quejaba de la falta de lluvia. Nos sentamos en el portal de la casa viendo nubes. Mira, me dijo Pachita, nadie ha regado estos rosales y míralos, floreados y con hojas frescas. Carajo con este calor de la chingada, que llueva, que se junten las nubes, y que los ríos se llenen. Mira, me señaló un cerro cercano, esa mina no tiene agua y roban las bombas que han conectado. Volteé a ver la fábrica y me di cuenta de que una nube rapaz se aproximaba. A los 2 minutos, un círculo de 200 metros alrededor de la casa se llenó de gotas. Mira, Pachita, le dije emocionado, empezó a llover, te hicieron caso. Solo son lágrimas, me contestó. Oye, Jacobo, ¿qué son matemáticas 3? ¿Qué? Sí, hombre, ¿qué son matemáticas 3? Pues no sé, Pachita. Pachita me enseñó un papel en el que alguien preguntaba si debía estudiar matemáticas 3. Pachita, le pregunté, ¿me dejas escribir tu vida? ¿Para qué? ¿Qué importancia tiene? Da conciencia, hace entender, permite encontrar los significados. Bueno, ¿y qué quieres saber? Lo que tú me digas, Pachita. Iba a traer una grabadora, pero no pude. Ahora me volveré loco, tratando de recordar todos los detalles, pensé alarmado. Déjame acabar este capítulo, hacemos over y después me cuentas tu vida. Bueno, la casa de Parral está diseñada para realizar el trabajo de Pachita. Un cuarto para almacenar medicinas, otro para consultas y operaciones, una sala de espera, algo me había pasado después de hablar con Pachita. Sentía que una energía poderosísima me saturaba e impedía estar tranquilo. Decidí salir al terreno contiguo a la casa y meditar sentado en una silla. Tomé una silla del comedor y cuando iba a empezar vinieron por ella y me ofrecieron otra. ¿Qué dice Pachita que mejor en esta? Me senté, cerré los ojos y a los pocos segundos empecé a sentir un terrible dolor de espalda y una neblina que me impedía pensar con claridad. Decidí meterme al dolor y este aumentó su intensidad hasta hacerse insoportable. En ese momento aparecieron unas imágenes de mi infancia. Me hallaba en mi cuarto de niño y mi madre cantaba una canción. El dolor disminuyó y supe que mi espalda guardaba recuerdos muy tristes. Abrí los ojos y frente a mí una piedra en forma de caracol gigantesco atrajo mi atención. Me cambié de lugar y me concentré en las nubes. Deseaba unirlas para hacer llover. Durante una hora lo intenté sin éxito. Por fin, vencido por el dolor de espalda, regresé a la casa y al empezar a escribir comenzó a caer una tormenta. Doña Candelaria vio la expresión de mi cara y me dijo que había sido necesario llegar a la calma y que sólo así se producían los efectos. Fui a anunciarles la nueva a Pachita y me despreció. «No es cierto que fuiste tú», me dijo, «de todas formas tenía que llover, me sentí muy triste y añoré la presencia de I». «Lástima que no haya podido venir», me dije. Recordé que al decirle a Pachita lo de la nave de San Pablo ella me había dicho que junto a la casa en la que estábamos a veces aparecían esas naves. Parral todavía no sabía que Pachita había llegado y no había enfermos para atender. Me senté a leer a Quetzalcóatl, recordé que al mencionárselo a Pachita ella se había burlado de su nombre y a esperar. Me sentía ignorado y triste, empecé a extrañar otra presencia y sudoroso me impedí caer. Pero era difícil no hacerlo, Pachita se había burlado de mí, de Quetzalcóatl, de la posibilidad de hacer llover y de su misma vida. En la tarde comenzó a venir gente, Pachita me había dicho que había radiado un mensaje a la sierra y todos esperábamos el aluvión de enfermos. Releí lo que escribí en este capítulo y me di cuenta de que el que había despreciado primero había sido yo. En verdad tengo muchas cosas que resolver, me dije alarmado.